Hay tiempos. Ahora, Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Dice, verso 6. Ve a la hormiga. Ve, con tus ojitos, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el qué. En el verano su qué. Su comida, tú tienes que preparar en el verano tu comida. Cuando las cosas estén bien, tú tienes que empezar a sembrar. Tienes que empezar a ahorrar. Tienes que empezar a dar tus primicias, a dar tus diezmos. Porque después te voy a decir qué pasa. El cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como cristiano. Y dice, como hombre armado. Y los cristianos son unos hombres armados porque tienen la armadura de Dios. Ah, pero yo que soy creyente, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque fuiste un perezoso en el tiempo del verano. Porque tú, en vez de dedicarte a ahorrar, en vez de dedicarte a sembrar, en vez de dedicarte a hacer lo que la Biblia dice, cogiste todo y te lo gastaste. Y si no te lo gastaste, te dio flojera hacerlo. Asociándonos con Dios se llama la serie. Y hemos visto y vimos la primera charla que vimos sobre esto, que hubo dos tribus que le dijeron a Moisés, déjanos de este lado oriental del Jordán, no queremos pasar al otro lado. Hay creyentes que cuando ya están viendo la cosecha, ya no quieren sembrar, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren, ya se les olvida, ya consiguieron lo que querían. Y se les olvida asociarse con Dios. Y Dios le dijo por medio de Moisés, van a hacerle este mal a ustedes y van a ser tan rebeldes como sus padres, que ya llegaron hasta aquí y ahora no van a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Lo vimos, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, dejaremos a nuestras mujeres y a nuestros hijos acá, haremos vallado, pero iremos a conquistar con nuestros hermanos lo que Dios nos ha prometido. Hay mucha gente en la calle que necesita de Cristo, conocer la palabra, necesita un cassette, necesita un libro, necesita un video, necesita un mensaje, necesita un predicador. Pero como hay gente que no se está asociando con el Evangelio. Pastor, aquí estoy disponible. ¿Para qué me necesita? Ve a tal lado. Pastor, yo no puedo ir porque tengo estos 100 mil pesos. No, sí, claro, tenga, reciba. Va, pastor, yo no tengo cómo, pero yo pago para la gasolina. Ve, yo aquí traje unos libros, traje unas Biblias. Yo se los dije ya, y se los dije, vuelvo a repetir. Hay personas que andan pendientes que si yo como o no como. Esa no es la verdad de Dios para el Evangelio. Eso no es verdad. Le llevo al pastor si veo que el pastor tiene necesidad. Usted tiene que traer aquí a la iglesia, no es pastor, a la iglesia, todo lo que Dios le diga que traiga. No, pero ya hay bastante arroz. Y Dios te dijo, trae arroz, tienes que traer arroz. Porque tú no sabes quién necesita de los hermanos arroz. De pronto yo no, pero otros sí. Porque la Biblia dice que el que enseña la palabra tiene derecho a recibir toda cosa buena de quien lo instruye. Y que el que enseña, esa persona, ¿qué? Es digna de doble honor. Pero yo tengo una ley por encima, que el que no siembra, recoge. Si yo no siembro, si yo no ofrendo, si yo no doy de lo que tengo, yo no voy a recoger. O sea, ustedes pueden querer darme todo lo que quieran, pero si yo no estoy sembrando, a mi Dios no me va a dar, porque no se va a romper la ley conmigo. No me va a mí. O sea, que eso no es, no, que nosotros vamos a sostener pastores, eso es una mentira. Porque yo, si yo siembro, voy a recoger. De ustedes o de cualquiera. ¿Sí o no? Entonces uno tiene que asociarse con el Evangelio. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, a los de Gad y a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén. Tienen que ir, aunque se quieran quedar de este lado del Jordán y no quieran pasar a la tierra prometida, ustedes tienen que ir a luchar para ganarse para sus hermanos, los que les pertenece a ellos, Hoy la iglesia, aunque quiera, bueno, yo solamente estoy con, yo estoy contento con una, con un carro. Yo no necesito 10 carros. Bueno, está bien, Dios te va a dar tu carro. Pero tú tienes que coger todo lo que tengas por encima de ese carro para ir a conquistar a los que están perdidos, los que están sin Dios y están sin esperanza. Esa persona, no, yo no necesito los millones. Eso se llama egoísmo. Porque ellos están pensando en sí mismos. Ojalá mi Dios me diera miles de millones para repartir. Tengo donde sembrar. ¿Dónde sembrar? Porque así es. No, que yo necesito una casa. No, tú necesitas 10, porque necesitamos una casa para poner un ministerio para los niños huérfanos, un ministerio para los niños maltratados, un hospital para que los traten bien. Necesitamos poner una escuela cristiana. Para eso necesitas... No, es que yo con un solo carro me contento. No, necesitamos son 1000 carros. Uno para llevar a los hermanos a sus casas, otro para traer a los que están en silla de ruedas, otro... No, yo no necesito esos banquetes. Nosotros sí los necesitamos para darle de comer a los que no tienen de comer. Si hay mucha gente que no come, y si desayuna no almuerza, y si almuerza no cena. Muchos niños se duermen sin ver un pedazo de carne en su plato. Entonces eso es mentira. Aquí lo que hay es que asociarse con Dios. El que se come todo en el verano es porque no tiene mentalidad de reino de Dios. No lo tiene. Por eso es que... No, yo no voy a decir más nada. Sigamos, Proverbios, Génesis 8. Me meto a veces en parte, se me mete la cabeza. Viene el tiempo, mientras la tierra permanezca, habrá frío y calor. Frío y calor. Génesis 8, 22. Frío y calor. Hay personas que están friolentas en la iglesia y otras que están candelosas. Vamos para allá, vamos a predicar acá. Vea, pastor, tengo estos libros. Vamos a orar. A todos quieren orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a estudiar. Candeloso, prendido. Emocionan hasta que esté el que está así todo maluco. Lo prenden, lo levantan. Y hay otro, frío. Los toca uno y uno puede echar una Coca-Cola y echarlos a ellos ahí. Y se enfría la Coca-Cola enseguida. Frío. Pobre iglesia, no. Para allá, vamos a orar. Hombre, que vamos a orar. Frío, sin vida, ahí muertos en vida, ahí sin emoción. Asisten a la iglesia porque tienen que ir a una iglesia, pero ellos no le da lo mismo. Y otros que están candelosos. Cuando tú estás frío, ¿qué tienes que hacer? Diga, abrigarme. Abrigarme. Nadie te va a abrigar. Como yo le decía a ellos, no, yo voy a poner a una novia para que me abrigue. No, te termina de enfriar. No, que yo pone a mi novia para que me abrigue, te termina de enfriar. No, que yo pone a mi mamá que me abrigue, te termina de enfriar. Hay casas donde uno llega y apenas abren la boca uno se decepciona. Lo terminan de enfriar uno. Tú tienes que buscar gente que también esté en el espíritu, gente que esté caliente. Buscando gente que está más pendiente de otras cosas que de las cosas de Dios. Eso no es tan caliente, eso es tan tibio. Busca alguien que esté caliente, que medio te esté acercando y ya tú te sientas, miércoles, aquí lo que llegue. ¿A dónde es que vamos ahí? Animoso, gente animosa. Pero porque gente fría ahí. Frío. ¿Qué tienen que hacer los que están fríos? Según dice Hechos 28. Tienes que hacer lo que hizo Pablo, coger tu antorcha y echarle todas las ramas secas que encuentres. ¿Qué son las ramas secas? Todas aquellas áreas de tu vida que no producen, que lo único que sirven es de escondedero de culebra, escondedero de serpiente, escondedero de pecado, escondedero de diablo. Entonces tú tienes que coger y sacudir esas ramas secas y echarlas en el juego. Oye, este partido del mundial, hay gente que ahora se ven cristianos, se ven los 3 partidos del mundial, 6 horas, no oran una, pero se ven 6 horas del mundial. Mujeres cristianas, las novelas empiezan como a las 2 cuando se termina el noticiero, hasta las 10 de la noche, 8 horas de novela, pero no oran una. Coge esa rama seca y échala en el juego. Sí, hoy está ahora, este primer tiempo del mundial, me voy a dedicar ahora. Y tú sientes gol. Padre, gracias, Señor, porque tú me amas. Porque... Y tú vas a ver resultados. El fútbol en la televisión no es una diversión, es una distracción. Y el diablo lo único que quiere hacer con los cristianos es distraerlos para que no corran la carrera a la meta del supremo llamamiento, sino que se pongan a mirar para los lados y se salgan de la carrera. Que tú estás corriendo tu carrera y el premio está adelante. Y si te pones a mirar hacia medio lado, te sales de la carrera, te distraes. Una cosa es una persona que es futbolista, ese sí no es una distracción, eso es una diversión. Se está divirtiendo jugando. Pero una persona pegada en el televisor viendo, está distraído. Las novelas distraen, no divierten, distraen. O sea, la atención te la desvían de las cosas que son verdaderamente importantes. Y esas son las cosas que enfrían a los creyentes. Las malas conversaciones enfrían. Te metes en una conversación, oye, sí, ¿verdad? El pastor, oye, sí, la hermanita, oye, sí, tan. En vez de hablar, oye, estamos en la bendición, ya veo cerquita la bendición. Oye, ¿cómo me ha ido bien estos días? Dios me está respaldando. Y la persona dice, sí, ¿verdad? Sí, mi hermano. ¿Y qué hiciste? No, dice, mira, fíjate, cada día estoy orando más y cada día me estoy limpiando más. Y eso produce. Entonces está el frío y el calor. Si tú tienes frío, tienes que abrigarte. Y tu cobertura es el Espíritu Santo. Si te sientes frío, a quien tienes que buscar tu cobertura. Visitar pastora, la pastora. No, ahí ponte el hermanito fulano. Ese está frío y seco, peor. Frío y seco. ¿Eh? Figúrate. A ellos los tiran en el Polo Norte y ellos se derriten. Porque el Polo Norte está más caliente que ellos. Entonces, ¿qué vas a buscar a una persona así? Los cristianos tienen que buscar cristianos que estén avivados. Uno de los éxitos en Cartagena en la iglesia era esa, que uno buscaba a los hermanos. Había algunos que le gustaba la guitarra y a otros le gustaba. Entonces uno andaba pegado con que te la guitarra, porque de la guitarra en algún momento sacaba la guitarra. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y se iba uno para la bahía y allá cantando. Y de pronto salía otro también que estaba bien avivado en el bolsillo y decía, ¿quién quiere perro? ¡Ay, de papayita! Yo que no había comido nada. Ay. Por estar en el momento, en el tiempo que es. Con pena me lo como. No. No es que, no, qué pena, no quiero. No, yo sí quiero con pena. No. Verso 22 de Génesis 8. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Hemos visto que la sementera es la semilla sembrada y la siega es la recogida del fruto. A la gente le han enseñado a sembrar, pero desafortunadamente no les han enseñado a recoger. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que hay cristianos desparramando, desperdiciando. Y ellos están decepcionados porque siembran, pero como no les han enseñado a recoger, desperdician. No les han enseñado a comer, no les han enseñado a utilizar lo que Dios les ha dado. Y como no lo saben utilizar, no, hermano, es que más bienaventurado es dar que recibir. Hay que dar para recoger. Si todo lo que hagan es de dar. Pero también Pablo dijo, por cuanto ustedes son partícipes conmigo en razón de dar y qué, y recibir. Hay que dar, pero también hay que aprender a qué, a recibir. Hay gente que no recibe por orgulloso. Entonces ahí está el tiempo de la sementera y el tiempo de la siega. El tiempo de la sementera es el tiempo en el que tú siembras. El tiempo de la semilla sembrada es parecido a la noche y es parecido al invierno. Oye, Es parecido a la noche, es parecido al invierno y es parecido al frío. La semilla, que son en sí en el principio, la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible, tú tienes que sembrarla en ti, tienes que recibirla. ¿Qué es sembrar? Es colocar la semilla en tierra. Y la tierra no escupe la semilla. ¿Qué semilla fea? No, la tierra ¿qué? Recibe la semilla. Nosotros tenemos que recibir la semilla, aceptar la palabra. Y solamente con decir, oye, voy a poner en práctica, voy a aceptar esta palabra de Dios. La semilla dice que automáticamente y por sí sola empieza a crecer. Nadie la hace crecer, porque en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice que el crecimiento lo da Dios. Que Pablo sembró, Apolo regó, pero que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Porque hay gente que no crece, porque no siembra semillas en su tierra. Y nosotros también somos la tierra. Pero en el tiempo de la siembra es doloroso. La Biblia dice que hay que sembrar ¿qué? Alegremente. O sea, uno tiene que ir a sembrar con felicidad, con la chapa pelada. Pero después que la semilla queda sembrada, ese tiempo es doloroso. Por eso era que Pablo decía, sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque es doloroso el tiempo de la semilla sembrada. Porque tú la siembras con gozo. Pero después, la semilla, ¿sabes qué hace? La semilla se esponja, crece dentro de ti. Y después que crece, se parte y abre la tierra para ella poder producir. Y hay momentos que uno dice, pero si yo sembré, porque estoy pasando tanto, esto se ha puesto tan duro. Si yo sembré, ¿por qué? Porque la semilla que tú sembraste te está produciendo en ti, está rompiendo tu tierra, está rompiendo, separando. Porque la palabra de Dios es como cuchillo de dos filos. Dice la Biblia, ¿que qué? Que separa, divide el alma del espíritu, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando uno recibe la palabra, ¿qué pasa con la palabra? La palabra empieza a romper en mí, empieza a dividir lo malo de lo bueno. Cuando yo siembro en especie, también es igual. Empieza un proceso, porque a veces Dios desea que tú aprendas a administrar para que puedas recoger. Y cuando yo te estoy enseñando a administrar y te dice, mira, eso no es para ahora. Y tú dices, pero si a mí siempre me ha gustado, te duele que te lo quiten. Tú dices, pero ¿y esta escasez? No, Dios te está enseñando a administrar. Porque si sabes administrar lo poco, si eres fiel en lo poco, entonces Dios te puede poner lo mucho. Pero la gente cree, esa palabra no funciona. Yo estoy sembrando y sembrando y sembrando y las cosas se pusieron peores. No, es la semilla que se está esponjando, la semilla que está rompiendo y rompe para arriba y rompe para abajo. Porque para abajo entra la raíz y para arriba sale el tallo. Ese es el tiempo de ¿qué? De la siembra. Tú tienes que ir gozoso, pero tienes que aceptar que después que la semilla es sembrada, el diablo se la quiere robar. Y que apenas viene la semilla sembrada, dice que ya viene la persecución. Pero eso es para producirte más fe. Entonces, ¿cómo tienes que hacer cuando la semilla está sembrada y vienen los problemas? Ahí es que hay que echarle lo que dice Efesios capítulo 5. Hay que echarle ¿qué? Palabra. Gracias Dios, gracias Señor, porque tu palabra es verdad. Dice la Biblia en Efesios, déjame buscarlo. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? La palabra es el agua de Dios. Es el agua viva. La palabra de Dios es la misma palabra que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si yo te diera de beber esta agua, tú no tendrías sed jamás. O sea que el agua que uno ve por ahí, esa agua produce sed. Pero el agua de Dios te quita la sed. Tú tienes que echarles el agua de Dios, la palabra de Dios a todo lo que tú siembres. Sembré, entonces después, viste, eso no funciona. Ya no, ya confesaste mal. Ya le echaste fue petróleo. Tanto que he sembrado y no he visto ni una cosecha. Ya viste, no es viendo, es creyendo. Si es por vista, no es por fe. Si es por obra, no es por gracia. Entonces tienes que echarle palabra, gracias a Dios, porque la semilla es garantizada, la semilla es incorruptible. Esta semilla que yo sembré en su tiempo va a producir y será la más grande de todas las hortalizas, de todos los vegetales, y en ella harán sombra. En ella harán sombra las aves del cielo. Mis hermanos vendrán delante de mí y yo les podré dar el fruto. Pero no pensando, viste que no funcionó. Hay gente que está sembrando y está creyendo que no va a funcionar. Están haciéndolo para ver si funciona. Entonces, así les va a ir, para ver. Pero si ellos se llenan de fe y siembran y dicen, esto es garantizado, esta semilla es incorruptible, nadie la puede corromper. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se llena de fe en lo que es el área de la siembra. Le va a llegar el tiempo de la recogida, el tiempo de la siega. Y para el tiempo de la siega te voy a enseñar algo. Segunda de Corintios, ahí vamos terminando por ahí, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Y esto es lo que vamos a juntar con la serie de nosotros sobre asociándonos con Dios. Todas estas cosas que hemos estudiado hoy, que yo las recibí del Señor hace unos pocos días, te ayudan a asociarte más con Dios. Porque cada vez que tú te quejas delante de Dios, tú no estás asociado con Él. Porque un socio no se queja de otro socio. ¿O sí? No. Los socios están para protegerse las espaldas. Los socios están para ayudarse. Los socios están para levantarse uno al otro. Para calentarse uno con el otro. Esos son los socios. Entonces, si tú pones en práctica estas cosas en tu vida, te van a ayudar. ¿A qué? A que tú tengas una mejor sociedad con Dios. Que tú conozcas los tiempos de cómo Dios se está moviendo, tu mejor socio, y tú dices, oye, mi socio se fue para la izquierda, yo también tengo que estar en la izquierda, mi socio se fue para la derecha, yo también tengo que estar en la derecha, oye, mi socio se puso en el centro, yo tengo que estar en el centro. Y primero, segundo de Corintios capítulo 9 dice, verso 6 hasta el 12, hasta el 13, dice, por esto digo que el que siembra escasamente, con una mente escasa, también se dará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también se dará. Cada uno dé como propuso, ¿qué? En su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oye bien. Y viene lo que habla, ya hablamos de la siembra. Tienes que sembrar con la chapa, con un corazón alegre, con una mente generosa, no por obligación. ¿A qué toca? No por necesidad, no es que están tan llevados allá que tengo que sembrar. No, no por necesidad ni por tristeza. ¡Ay, los billeticos! ¡Ay, ese billetico de 10.000! ¡Chao! Yo me hubiera comprado un par de zapatos con ellos. ¡Adiós, billeticos! No, así no. Y dice, del verso 8 en adelante, habla de la siega. Y poderoso es Dios para hacer, porque Él es el que hace que da el crecimiento a la semilla. Y Él es el que produce que la flor produzca un fruto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo favor, toda gracia, todo poder, a fin de que, teniendo, siempre, en todas las cosas, todo lo que, diga, todo lo suficiente. Cuando tú tengas lo suficiente, ya sea agradecido con Dios. ¿Qué es lo suficiente? Si tú tienes tres pares de zapatos y para ti son suficientes, eso es lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Lo suficiente es contento con lo que tengo ahora. Suficiente es que si yo no ando desnudo, pero me puedo vestir bien, eso es suficiente. Suficiente es que si yo tengo una casa, porque yo no puedo vivir en dos al mismo tiempo, eso es suficiente. Yo tengo un carro, porque yo no puedo estar montado en dos carros al mismo tiempo, entonces uno es suficiente. ¿Sí o no? Suficiente. Si yo me como mis tres comidas, porque no me puedo comer 10, tres son suficientes. Entonces, cuando tú tengas todo lo suficiente, que es la voluntad de Dios, dice, abundéis, ¿para qué? La abundancia es todo aquello que está por encima de lo suficiente. Eso es la abundancia. O sea, que si yo tengo para comer hoy, pero tengo una comida ahí que está, que si no me la como hoy se pierde, eso es abundancia. Pero dice que teniendo todo lo suficiente, abundéis para toda qué, buena obra. Y Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Él preparó desde el principio, ¿para que qué? Para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, como hay que abundar es para buenas obras, yo tengo que preguntarle, Señor, tengo que ir con lo que tengo de abundancia, tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, esto que es abundancia para mí, dime, ¿cuál es la buena obra en la que yo voy a abundar con esto? Porque fue el que las preparó. Pero no, el creyente coge y hace con lo que la abundancia que Dios le da, lo que le da en gana. Y si tú te pones a mirar en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, la grosura, que era la grasa, lo que era la abundancia, porque la grosura es la abundancia, la cogían y la tenían que quemar en sacrificio. La grosura se quemaba en presencia de Dios. Tu abundancia es para que tú la ofrezcas como sacrificio a Dios. Pero la gente le ha enseñado mal, porque se ha vuelto muchas veces el evangelio un materialismo. Y entonces dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. La abundancia es para que la repartas. Ahí dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres. Y el que da semilla el que siembra, y pan el que come. Como tú estás ofrendando tu abundancia, la estás ofreciendo, te estás asociando con Dios, tú estás haciendo la buena obra que Él preparó de antemano. Ve y muéstrale mi amor a esa familia que no tiene que comer. Entonces dice que Él multiplicará, proveerá y multiplicará tu semilla y aumentará los frutos de tu justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Te aseguro que tú llegas a una casa a evangelizar y tú les llevas, que no tienen cómo comer, y tú les llevas un plato de comida, y esa va a decir, gracias Señor, porque este es el verdadero evangelio. Estoy viendo tu amor, no solamente lo estoy escuchando, estoy viendo. Oye, esta gente verdaderamente te ama. Estos son unos bendecidos, y son bendecidos para bendecir. Si no, esos son unos charlatanes. Que lo único que buscan es lo suyo y lo suyo y lo suyo y lo suyo. Y no aman, porque el amor busca primero el beneficio del prójimo. Y dice, verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, o sea, la no tuñuñería, la no, ¿cómo es? Dureza, esa es la liberalidad, de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El tiempo de la abundancia. Tú tienes que estar claro que hay un tiempo de escasez, pero también hay un tiempo de qué, de abundancia. Que hay un tiempo de frío, pero hay un tiempo de calor. Nosotros estamos llamados siempre a estar en el día. O sea, si hay oscuridad, tú tienes que alumbrar. A estar en el calor, o sea, que si hay frío, tienes que calentarte. A estar en verano. O sea, que si no hay producción, tienes que, ¿qué? Que ahorrar. Tienes que sembrar. Tienes que guardar en el tesoro en el cielo. Y hay un tiempo de cosecha. Dios